Espíritu Santo de Dios, luz de los corazones, poder santificador, amor del Padre, del Hijo, amor de Dios, dame de beber del agua de ese amor. Mi alma como tierra seca, solo espinas produce, y en su soledad se agrieta, porque le faltas tú. Divino Espíritu Santo de Dios, luz de los corazones, poder santificador, amor del Padre, del Hijo, amor de Dios, dame de beber el agua de ese amor. Viva, regálame tus dones, aguardo tu sabiduría, despiértame a tu luz. Divino Espíritu Santo de Dios, luz de los corazones, poder santificador, amor del Padre, del Hijo, amor de Dios, dame de beber del agua de ese amor.